Hola, monstruo. ¿Me lees un cuento? Hola, bienvenidos al podcast de literatura infantil ¿Me lees un cuento? Yo soy Israel. Y yo soy Alexandra. Hoy recomendamos el álbum ilustrado infantil Juki, el lobo solidario. Una aldea en las montañas que lucha contra sus ancestrales enemigos, los lobos. Juki, único superviviente de la última manada, va a ver entrelazada su vida con la de un pastorcito, joven y alegre, llamado José. Juki, el lobo solidario, es un álbum ilustrado sobre el respeto, amor y fraternidad del ser humano hacia su entorno natural. Una historia sobre los valores como la cooperación, la amistad, el amor por los animales y la naturaleza que nos recuerda que todos podemos convivir en armonía. Juki, el lobo solidario, es un álbum ilustrado publicado por Cuento de Luz en el año 2012, escrito por César Blanco e ilustrado por Blanca Beca. Blanca Beca es una ilustradora que ha publicado con nosotros El gato más largo del mundo, que es de Susana Higuera, ya la ha podido ilustrar ella, y Din Don, que es reciente, de Ana Alcolea, también ilustrado por Blanca Beca. Juki, el lobo solidario, está recomendado para lectores a partir de 5 años. Juki, el lobo solidario, ganó la medalla de plata en la categoría Best Children Fiction Picture Book en los premios International Latino Book Awards del año 2014 en Estados Unidos. Alexandra, ¿continuamos? ¡Sí, vamos allá! Hola, monstruo. Compra nuestros libros en tu librería preferida o desde www.holamonstruo.com/books. Hazte Patreon de Hola Monstruo con el nivel monstruo o super monstruo desde www.patreon.com/holamonstruo. Comparte este podcast con tus conocidos y amigos. Busca los enlaces en las notas del episodio. Sigue escuchando. Juki, el lobo solidario. Había una vez un pobre lobo solitario que vivía en las montañas que rodeaban una pequeña aldea llamada Almés. Junto a la aldea existía también un gran lago donde nadaban los peces, los patos y los niños en verano. Todos los habitantes de la región vivían contentos en un lugar precioso, lleno de praderas verdes y bosques densos de robles y castaños. En invierno, la nieve lo cubría todo. Los niños hacían muñecos y se deslizaban cuesta abajo con sus trineos. Juki, que así se llamaba el lobo, era el único superviviente de la última manada que habitó en aquellas tierras. Los lobos, en invierno, cuando las montañas quedaban cubiertas por la nieve y no tenían nada que comer, bajaban hasta la aldea de noche y entraban en los corrales para robar gallinas, conejos y ovejas. Los habitantes de Almés, enojados por las continuas pérdidas que la conducta de los lobos les originaba, decidieron organizar una batida y salir en su caza. Al amanecer, se juntaron en la plaza del pueblo todos los hombres, armados con palos y escopetas y acompañados de sus perros. ¡Qué bestias!, ¿no? Sí. Salieron camino de las montañas con la esperanza de encontrar pronto las huellas que los lobos dejaban en la nieve. Al poco tiempo, con la ayuda de los perros, dieron con el rastro y lo fueron siguiendo hasta que en pocas horas consiguieron capturar a todos los lobos menos a Juki, que había podido esconderse en el interior de una cueva. José era un pastorcito joven y muy alegre que cuidaba de un rebaño de ovejas que pacían por aquellos lugares. A José le gustaban mucho los animales y conocía todos los nidos de los árboles, las madrigueras de los conejos y donde tenían las cuevas los lobos. José sabía que los hombres de la aldea no habían terminado con todos los lobos, pues alguna vez vio caminar solitario y triste a Juki. Un día, siguiendo el rastro de una presa, Juki se adentró en un gran bosque de robles. Tenía mucha hambre. Hacía ya varios días que no comía nada. Caminaba muy despacio, tan solo se alimentaba de insectos, raíces y plantas. Recorrió un largo y fatigoso camino por el interior del monte y, cuando ya estaba a punto de capturar a una presa, se quedó paralizado al ver que muy cerca de donde él estaba, en una pequeña pradera, había un hombre junto a un rebaño de ovejas. El lobo sintió miedo, pues siempre recordaba cómo los hombres habían terminado con todos sus hermanos, pero tenía tanta hambre. José, que ya lo había divisado, le ofreció un enorme trozo de pan y Juki, con los ojos fijos en el pastorcito, se sentó sobre sus patas traseras. Comprendiendo el miedo que el pobre animal sentía y el hambre que debía de tener, José dejó sobre una piedra la hogaza de pan y se alejó con sus ovejas. Al día siguiente, volvió a dejarle a Juki un gran trozo de pan en la misma piedra, y el lobo, en cuanto se hubo retirado José, se dirigió hacia allá y se lo comió con gran deleite. Cada día, de la misma forma, José dejaba sobre la misma piedra alimento a Juki, y este, cada vez más confiado, daba buena cuenta de él con gran apetito. Así transcurrieron muchos meses. Las nieves de las montañas se habían derretido, y el sol, con su calor, había pintado el campo de un color verde intenso, brillante y jugoso. Las flores de múltiples colores crecían por las praderas y todos los animales del mes estaban muy atareados buscando alimento para sus crías. El pastorcito estaba feliz, tocaba su flauta y cantaba con voz dulce alegres canciones. En lo alto de un gran roble, unos jilgueros habían construido su nido y los pequeños polluelos no dejaban de piar reclamando su comida. A José le llamó mucho la atención el piar desesperado de los pequeños y pensó que quizá a sus papás les habría ocurrido algo, así que decidió trepar hasta lo alto del árbol y contemplar con sus ojos a los pequeños pajaritos en el nido. Antes había metido en una caja de fósforos algunos insectos que juntó en el suelo para darles de comer. Se subió por las ramas agarrándose firmemente con los pies en el tronco y con las manos iba upando cada vez más alto. Cuando estaba a una altura considerable, se quebró una rama seca, lo que le hizo perder el equilibrio y precipitarse hacia el suelo. Se dio un fuerte golpe en la cabeza y perdió el conocimiento. Vaya coscorrón que se dio, ¿eh, Alex? Sí. El ruido que produjo la caída retumbó en las montañas y alertó a Juki, que, curioso, se acercó hasta el árbol y descubrió al malherido pastorcillo amigo suyo. Allá estaba José, inmóvil y sangrando por la nariz y la cabeza. Juki estuvo un buen rato mirando a José sin atreverse a acercarse a él. Una vez confiado, se le fue aproximando muy despacio, y al llegar a su costado, empezó a lamerle las heridas. La sangre dejó de manar, pero José seguía inmóvil, dormido. Se hizo de noche y empezó a refrescar. Juki, entonces, se tumbó encima de José para abrigarlo, y así permanecieron juntos toda la noche hasta el amanecer. Y cuando el sol se abrió paso por el horizonte calentando con sus rayos a todos los seres del mes, y los pájaros piaban alegres al nuevo día desde sus ramas, el muchacho abrió lentamente los ojos. Sintió sobre sí el peso y el dulce calor del lobo, al que intentó acariciar en señal de agradecimiento, pero Juki, con miedo, se levantó inmediatamente y se alejó unos pasos de él. José, con gran esfuerzo, pues le dolía mucho la cabeza, se incorporó y, con gran sorpresa y alegría, pudo comprobar que no tenía roto ningún hueso. Juki movió repetidamente su cola, dando muestras de felicidad por la recuperación de su amigo, y se alejó rápidamente. El muchacho reunió su rebaño de ovejas y se acercó al pueblo, donde les contó a todos lo que le había sucedido. Los vecinos escucharon atentamente y se quedaron maravillados y extrañados de la bondad y nobleza del lobo solitario. Ese día decidieron que nunca más volverían a cazar lobos, pero José hizo algo más. El pequeño pastor, con la leche de sus ovejas, había criado en su casa una preciosa loba de pelo gris y ojos color miel, a quien llamaba Mila. Cuando los hombres de Almes habían cazado a todos los lobos de las montañas, excepto a Juki, hacía casi un año olvidaron un pequeño cachorrito casi recién nacido que dormitaba en la lobera de la ladera de la montaña. José, que conocía muy bien a todas las cuevas de los lobos, rescató a la lobezna y, sin que nadie del pueblo lo supiera, la llevó a su casa, la alimentó y cuidó con mucho cariño. Ahora Mila tenía un año de vida y se había convertido en una preciosa loba, que jugaba sin parar cada vez que el pastorcito regresaba de noche a casa. Ambos se querían muchísimo y eran muy amigos. Cuando José se hubo recuperado de sus heridas, aunque con la cabeza aún vendada por el doctor, se dirigió al amanecer con sus ovejas y Mila al claro del bosque, donde cada día dejaba alimento para Huki encima de la misma piedra. Huki, como siempre, estaba esperándolo oculto tras los árboles. Cuando notó la presencia de su amigo José, que se acercaba, empezó a mover la cola rápida y alegremente. El olor y los aullidos de Mila le resultaban algo entrañable y familiar, ya que casi tenía olvidado. Conforme José y Mila se iban acercando, pudo descubrir con sus propios ojos la belleza de aquella loba. Entonces se puso a dar saltos de alegría e inició un profundo aullido. La loba miró a José como para preguntarle qué había sido aquello y el pastor le sacó el collar que le había puesto. Se agachó a su lado, la acarició un rato y le dijo al oído: ahora eres libre y tienes un compañero igual que tú para jugar, así que ve a buscarlo. Mila salió corriendo al encuentro de Huki y al reunirse con él, ambos menearon el rabo con mucha rapidez. Se olieron, saltaron y brincaron como si estuvieran locos y juntos se fueron donde estaba su amigo. Mila se sentía feliz y lamía sin cesar las manos de su amo. Huki, con un agudo y prolongado aullido, dio las gracias a José. Y después los dos animales se alejaron corriendo y se adentraron en las montañas, donde encontraron una cueva bien abrigada que convirtieron en su hogar. José, cada día de invierno, les llevaba alimentos y jugaba con ellos en el claro del bosque. Huki ya no estaba solo, y pronto en las montañas de Almés volvieron a oírse los aullidos de las manadas de lobos. Los hombres del pueblo habían prometido no volver a cazar más lobos. Además, sabían que estos nunca atacarían a sus gallinas, conejos y ovejas, pues José les había explicado que si los mantenía alimentados y les llevaba comida al claro del bosque en invierno, cuando la nieve cubría las montañas y los lobos no podían cazar, jamás entrarían en el pueblo durante la noche y todos podrían vivir juntos, felices y contentos. Y así acaba la historia de Huki, el lobo solidario. Que no es solitario. Antes de despedirnos, queremos dar un agradecimiento especial a todos los oyentes y a Irene, una niña de 4, casi 5 años, que nos escucha... ¿A qué no sabéis de dónde, Alexandra? Desde Vietnam. Nos escucha desde Vietnam. Dice que le gustan mucho los cuentos que grabamos y que quiere aprender a leer para leer muchos cuentos. Nos pregunta cuántos años tiene Alexandra y cuántos tiene Elena. Bueno, pues Alexandra hoy, en 2024, tiene 12 años y va a cumplir 13. Y Elena tiene 6 años. También nos dice que le encantan nuestros cuentos, ¿verdad, Alexandra? Sí. Y que siempre quiere escucharnos. Muchísimas gracias, un beso enorme que nos da ella y que quiere que sigamos contando cuentos. ¿Lo seguiremos haciendo, Alex? Claro que sí. Seguiremos narrando y recomendando muchos cuentos en Me Lees un Cuento. Muchas gracias a Irene, a Vanessa, a todos los Patreon que nos escuchan, a todos los oyentes. Y así que nos despedimos, Alexandra. Adiós, nos vemos. Ahí va, nos vemos, no, nos escuchamos. Nos escuchamos, adiós. Adiós. Y muy alegre que cuidaba de un rebaño de ovejas que parecían, pero realmente está diciendo pacían. Se subió para las ramas agarrándose firmemente con los pies en el tronco y con las manos iba apuntando a opa. Apuntando, aupando, aupa, opa, opa, opa, opa. Y con las manos iba aupando. Aupando, está aupa, aupa. Aupa dance. José, con gran esfuerzo, pues le dolía mucho la cabeza, se incorporó y, con gran sorpresa y alegría, pudo comprobar que no tenía roto ningún hueso. Es que era médico. Huki. Entonces... entonces se puso a dar saltos de alegría e inició un profundo aullido. ¡Auuu! Que sorprendió a Mila. ¡Au, au, au! Y así acaba la historia de Huki, el lobo solidario, que no solitario. ¿Y algo, Alex? Ay, perdón. Una aldea en las montañas que lucha contra sus ancestrales. Una aldea en las montañas que lucha contra sus ancestrales. ¡Es que me traba! Ancestrales. Enemigos. Ancestrales. Trales. Trastrales.